nubes deberás de besar para que no te salgan rana? ¿Cuántos limones enteros deberás masticar para hallar tu media naranja? No habrá cenicienta que te saque a bailar sin que te pise los pies con zapatos de cristal. Y total, ¿para qué, Olvida todo lo que has escuchado hasta la fecha. Sé que es complicado, pero por algo se empieza. Que nadie diga que no sirves si haces nada derecha. Sabes que vales, te lo mentes siempre entre ceja y ceja. Deja tus complejos lejos y tus defectos a un lado. La piel solamente es corteza, solamente es la reja que mantiene ese patito enjaulado, alejado de lo que la imagen del espejo refleja. Abre la verja, sal y vuela tu entereza interior. No hay diferencia entre una chica del montón o cañón, tan solo un canon de belleza. Pobre de aquel corazón que busque pareja en la apariencia exterior. No quiero queja, solo quiero signos de aceptación, dignos de admiración, los mismos que dan fortaleza. Mecanismos de defensa, eleva el mentón, pues con la cabeza bien alta nadie pasará vergüenza. Libera tu esencia fuera, que si no te conocen es normal que no te prefieran, que no te quieran, que no te quieras mejor. Y es que si no te aprecias, ¿cómo van a darte su amor? Por favor, valórate, cualquier aspecto, deja de ir dando tumbos y sigue el camino recto. Aunque seas un don nadie y el objeto de insultos, nadie gusta a todo el mundo porque nadie es perfecto. Valórate, mira dentro de ti. Lo que quieres tú no es lo que esperan de ti. Ajá, el ideal es verte sonreír. Lo importante es ser quien eres. A tu vida te lo mereces. A lo lejos tu esencia velará por ti. A tu encuentro acudirá. Sí, la autoestima parecerte a las chicas de la tele y a los héroes de los libros y ser libre. Valora lo que tienes sin buscar similitudes, que hasta las mejores actrices tienen mala cara un lunes. Muéstrate tal como eres, no sé, a veces los vicios dicen más que las virtudes. Y a mí me dicen malas cicatrices que las pieles mujeres, que hablen sin pelos en la lengua con labios de carmín. No quieras ser un maniquí de buen ver y mal oír, que tendrá mucho que ofrecer pero nada que decir. Una sonrisa profidel y dientes perla marfil, con gracia al caminar pero sin saber hacer reír. Lo más difícil es ver tu habilidad, que aunque no sea Rafael Fernández eres capaz. Es capaz del iris con el que te ven los demás. Su opinión no debe convertirse en tu realidad. Guarda el traje del domingo, el maquillaje de los viernes y sal a comerte el mundo. ¿Se entiende? Que somos otra gente corriente. Llámanos resultones, los perdedores que se enamoran de las emociones. Olvida lo vivido y recuerda lo viviente. Diferente del orgullo del amor propio herido. El pasado ya huido y lo esperado está ausente, pero el presente es tuyo. Proverbios y